ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Y hablando de lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir haciendo cada vez un programa un poco mejor, porque acá el pobre Andrés se está peleando con la consola, esta consola que hace lo que quiere, no puede ser, es un problema de la consola, no de Andrés. Todo lo que sale mal es por culpa de la consola. El sonido está impecable en este momento. Pero seguramente nos van a tener que llamar. Después les decimos a qué números para que nos confirmen si está saliendo por internet, por aire, por vía satélite. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, muy bien. Víctor también es un compañero que, si bien es reacio, le tiene no sé qué al micrófono, lo vamos a hacer hablar de vez en cuando. Allá escondido no sé qué está haciendo Roberto, que tiene que estar acá, pero bueno, ya va a venir. Y están de visita Norberto Senior y Susana de ATE Sur, de Lomas de Zamora, que han tenido la gentileza de venir a apoyarnos en este primer programa, que como todo primer programa va a ser duro, más duro para ustedes que para nosotros, creo. Pero bueno, bánquensela, chicos. Digo, ustedes que nos están escuchando. ¿Qué tal, Roberto? Bien, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, se acercó por fin, ahora estamos completos. Andrés, vos no podés salir, ¿no? Por el micrófono. No, de ninguna manera. Ah, bueno, entonces seguí sin hablar, bárbaro. Bueno, estamos aquí entonces en Sembradores de Vientos, y los que se quieren comunicar, ¿a dónde se tienen que comunicar, Claudia? Y nuestras vías de comunicación son el 54333-607 o por correo a sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Repetí el celular. Es el teléfono de línea. El teléfono de línea, 54333-607. Perfecto. Pueden llamarnos ahí, decir todo lo que ustedes quieran. Mientras no nos insulten, está todo bien. Pero realmente necesitamos que nos llamen por varias razones. Primero, para sentirnos acompañados, eso es central. Después, para decirnos qué les parece lo que estamos diciendo. Pero además, fundamentalmente, más que opinar sobre lo que estamos diciendo, plantearnos temas que quieren que hablemos en este programa. En este programa va a ser un programa construido entre todos. Y en todo caso, cabe una pequeña explicación, así nos ponemos un poquito en onda. Sembradores de vientos. ¿Y eso cómo surgió? Resulta que estábamos pensando, cómo expresar en un solo título, o en un título de un programa, en pocas palabras, lo que sentimos, lo que soñamos quienes decidimos hacer este programa. Pero un día apareció, ¿quién? Andrés. Sí, Andrés, el que está allá del otro lado del vidrio, peleándose con la consola, que tiene la capacidad de descubrir las palabras más simples, pero que no siempre sabemos encontrar nosotros. ¿Y qué se trajo? Un poema de Armando Tejada Gómez, poeta popular de aquellos que nunca mueren porque viven en el pueblo por siempre. Y ese poema se titula El Sembrador de Vientos. En cuanto lo nombró dijimos, ¡ese! Ese es el nombre de nuestro programa. No lo dudamos. Seguramente algunos mal pensados, como los que nos están escuchando, creerán que elegimos ese nombre porque somos tan inquietos, o porque no decirlo, tan quilomberos, que lo pusimos por nosotros. Equivocación, lo pusimos por ustedes, los y las laburantes que nos escuchan, en quienes nos vamos a inspirar, quienes nos van a apoyar, no lo duden, y quienes son la razón de ser de nuestro trabajo radial. Porque nosotros también somos trabajadores y trabajadoras, y nuestro esfuerzo no tendría sentido si no armamos este programa como construcción conjunta, colectiva, entre ustedes y nosotros. Creemos que conocer el pasado y analizar el presente nos va a permitir no solo soñar con un futuro que valga la pena vivirlo, sino construirlo juntos. Y sembraremos vientos, sencillamente porque para ese mañana es necesario un fuerte viento que barra toda la lacra que nos impida avanzar. Porque el futuro es de todas y todos los que trabajamos, que ponemos el lomo todos los santos días produciendo los elementos que permiten que la vida sea posible. Y porque el futuro lo haremos con nuestras manos, creemos que tenemos el derecho, de decidir cómo hacerlo. Así que, hermanos sembradores de vientos, manos a la obra y nada de tirarse a chanta, porque es mucho, muchísimo lo que tenemos que hacer. Repetimos nuestras vías de comunicación, son el 54333607 o por correo nos encuentran en sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Y Roberto nos va a explicar un poquito cortito qué hacemos acá y por qué caímos acá. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras del equipo del programa y bueno, aquellos compañeras y compañeros que nos están escuchando. Para el Centro Cultural Manuel Suárez y para la radio en la que estamos, FM La Mosca 93.5, es un orgullo muy grande poder tener un programa de estas características en nuestra casa, que desde hace más de 10 años hemos tratado de poner en pie con la idea de que sea una casa al servicio de los y las trabajadoras y trabajadores, ya sean ocupados, desocupados y en definitiva todo el movimiento popular que resiste, que lucha, que se organiza para pelear por nuestros derechos y para cambiar esta sociedad. En ese sentido, contar con un programa que traiga la voz de los trabajadores y las trabajadoras, hecha por trabajadores y trabajadoras, para el Centro Cultural y para la radio, reitero, es un orgullo y bueno, es un compromiso, y vamos a colaborar en la medida de lo posible para que este programa siga saliendo, siga creciendo y bueno, poder compartir esta experiencia con ustedes, ¿no? Bueno, nosotros en este momento vamos a seguir con un tema musical, pero antes vamos a repetir las vías de comunicación. Repetimos las vías de comunicación, es el 54333607 y por correo sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Vamos a una musiquita cortita y ya volvemos.